Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco, una mañana más juntos, una hermosa mañana de martes. Aquí estamos en Vamos a Andar, mi nombre es Rubén Becerra y como cada martes y jueves de 8 a 9 de la mañana arrancamos aquí, en esta, mi casa también, vendría a ser mi segunda casa, contento, inmenso placer de estar juntos, esperemos que nos toque una buena jornada para todos. Tenemos 12 grados, 3 décimas de temperatura, 75% la humedad, cuando es la hora 8-7 minutos. Y bueno, tenemos noticias, comentarios respecto a la temperatura. Le comento, no se confíen mucho de 12 grados 3 porque el viento está bastante fresquito. Decir que yo soy listo y siempre tengo guardado en mi mochila un escharpecito como para protegerme la garganta, ¿no? Porque si hay algo que me puede ocurrir mal en mi vida es no poder hablar. Así que bueno, en operación técnica la compañera y amiga, la joven Silvina Vivas, esta vez lo dije bien, así que como siempre conteniéndome, dándome una mano porque, bueno, uno necesita de compañeros y amigos para que lo ayuden en este programa, que por ahí algún día va a salir bien. La línea de comunicación es el 6690-5002, anteponiendo el 15, 6690-5002. Como siempre tenemos música, comentarios, la lectura de un diario de edición nacional y, por supuesto, el infaltable tanguito nuestro de cada mañana. Así que vamos a escuchar el tanguito y luego seguimos en esto que es Vamos a Andar. Por el precio de una... Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pera. Es solo sé que al rumor de tus tangos Malena te siento más buena. Más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas. Te cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena y de bandoneón. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Bien, 8 horas 10 minutos de esta hermosa mañana, aunque algo fresco, insisto, el viento está bastante fresco. La temperatura nos cuenta que es de 12 grados 3 décimas y la humedad del 75%, pero insisto, los que están saliendo de la casita, un suéter, algo así medio livianito cubriendo la gargantita, porque a los viejitos y a los niños nos va a hacer mal. El viento está bastante fresco. Bueno, vamos a leer el diario como es costumbre, un diario de edición nacional, en este caso página 12, de este martes 27 de octubre del año 2009, que en la portada trae una foto y dice que Mauricio Macri se haga cargo. Espionaje a familiares de víctimas del atentado a la AMIA. La justicia procesó a Ciro James por las escuchas a Sergio Burstein, quien señaló a Página 12 que exigirá al jefe de gobierno porteño que rectifique las declaraciones en las que me hacen parte de una supuesta conspiración por hacer la denuncia. James era colaborador del ex jefe de la Policía Metropolitana. Otro título de página dice, con objetivos de alta peligrosidad, está entrecomillado, ¿no? Exclusivo, un informe del gobierno porteño a la Defensoría de la Ciudad admite que de las 444 operaciones realizadas en este año por la USEP, 437 fueron contra indigentes. Insisto en este título. De las 444 operaciones realizadas por el USEP, 437 fueron contra indigentes. Todo un detalle, ¿no? Bueno, otra cosa de Mauricio Macri y el PRO, no se puede esperar, ¿no? Sabemos de esto. Ni me quiero imaginar un tipo así por estos pagos, ¿no? No quedaríamos ni un negrito en pie. Otro título de página dice, amor con barreras. Cancillería denunció demoras en la frontera brasileña por productos argentinos. Y en realidad se refiere a las exportaciones, hay una ligera rispidez, llamémosle así, que es una palabra que está en boga hoy en día, con las exportaciones argentinas a Brasil, ¿no? Hay otras notas que las escriben Rodrigo Fresán, Jorge McFoot, ¿no? Y Sandra Russo, entre otros. Y después tenemos un comentario que hace todos los días página al pie del diario, dice, el presidente Evo Morales festejó ayer su cumpleaños número 50, con la tradicional mordida de torta en el poblado Aymara de Batallas, en los Andes bolivianos. El mandatario llegó a esta población lacustre para ser proclamado candidato a la reelección de los comicios del próximo 6 de diciembre. Advertidos de su natalicio, los lugareños le prepararon una pequeña fiesta en que le cantaron el feliz cumpleaños y regalaron una torta bañada en crema blanca y manjar dulce. Tras soplar las velitas, una mujer indígena empujó el pastel al rostro del mandatario, que quedó embardunado en crema. Un detalle, una postilla. Al respecto, tenemos una nota en un ratito relacionada con Bolivia y unos argentinos paseños que anduvieron por esos lares. Nos van a contar algo seguramente sobre esto. Bueno, más o menos lo que trae en tapa página. Después hay el chistecito diario de página de Rudy Paz, que dice, un periodista entrevista a otro funcionario y dice, Aníbal Fernández dice que Macri se hace el tonto. No es tan así. A veces parece que se hace el tonto, pero otras veces que se hace el vivo. Un chiste de Rudy Paz. Fue la lectura de página 12 del día de la fecha. Algunas de las noticias de estas las desarrollaremos durante el programa, cuando es la hora 8:15 minutos de este martes 27. nuestra vía de comunicación 6690-5002. Recién escuchábamos a Roberto Goyeneche en el tanguito nuestro de cada mañana, interpretando a Malena, bueno, un poco en honor a mi nieta, a Malena, la cual es una de las razones de mi vida, y la otra razón de mi vida es Felipe. Como no encontramos ninguna canción de Felipe, recurrimos a otra, que es Juana la Loca. Dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, aquellos que por ahí acordamos algo de lo que estudiábamos, así, qué sé yo, de la mitología greco-romana y demás, había una Juana la Loca, que era novia, pareja de un tal Felipe el Hermoso. Entonces, para Felipe, esta canción. De Mujica por las villas. Thank you. nuevos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida. 8 horas 23 minutos de este martes 27 de octubre del año 2009. No quería dejar de saludar a mis amigas, mi radio escuchas. Una es del barrio Santa Rita, la otra es del barrio Frino y la otra del barrio 9 de Julio. Así que Carmen, Estela Maris, Silvia, beso grande, gracias por escucharme. Y bueno, por la buena onda que me tiran. ¿Sí? 12 grados 3 décimas la temperatura, 75% la humedad. Anuncian una temperatura que puede llegar a los 28 grados. Y así sucesivamente en los días prometen que, preanuncian, perdón, que para el viernes va a llegar a los 32 grados. Así que pareciera que esta primavera, que está medio reacia a digamos actuar, no está muy enterada del almanaque y sigue un poco el fresco, así que felizmente ya viene para los que les gusta el calorcito. Pero hoy, insisto, a la mañana va a estar fresco y a la noche también, ¿eh? Pero durante el día prometen que va a llegar a 28 grados la temperatura. Tenemos un montón de información, estamos tratando de comunicarnos con lo que habíamos prometido, el compañero este que estuvo viajando a Bolivia y trajo algunas experiencias de allí. Hicieron un documental también, así que bueno, vemos si nos podemos comunicar, y si no, le informaremos a ustedes la cartilla, digamos, que nos envió para actividades que hay al respecto, ¿no? Entre otras cosas, con el tema que hablamos del campo, el aire de medios, todas estas cosas que están sucediendo por estos lares, comentan que la soja sigue expandiéndose, que representa el 26,6% de las exportaciones. No entiendo, se siguen quejando, ¿no es cierto?, desde el campo, y bueno, cada vez es récord, ya está casi a 1.000 pesos la tonelada, así que realmente no entiendo, ¿no? El producto de mayor valor exportado fue harinas y pellets, con el 59% del total, seguido por aceite y porotos, con 26 y 16% respectivamente, cuenta la información, ¿no? El principal destino de las ventas de porotos fue China, con el 81,6%, y en el caso de los aceites, los destinos más relevantes fueron China y en menor medida India y Egipto, mientras que la Unión Europea concentró el 48% de las compras de harinas y pellets. No sé qué es pellets. Destacándose Italia, España y Países Bajos como los principales destinos. O sea que, no sé, por lo que uno lee, ¿no?, las informaciones, las estadísticas y las verdades a la vista, se está exportando y bien, ¿no? Así que, pero bueno, obviamente el campo no hay cosa que le venga bien. Y hablando de todo un poco, porque todo tiene que ver con todo, no sé quién lo dijo esto, Freud. O Pasarela, uno de los dos, ahí no hay mucha diferencia. Tenemos un pequeño audio, ¿no?, que como para recordar algunas cosas que nos pasan a diario, de gente progresista que está al lado del pueblo. Bueno, escúchenlo ustedes, ¿no?, porque está desde, qué sé yo, desde de Galeano hasta Julio Cortázar, en fin, y algunos innombrables que ustedes mismos lo sacarán. Y bueno, prestemos atención para ver cómo opinan esta gente, cómo trata de formar repeticiones que nos meten los medios, ¿no? Y que todavía están, como se decía allí en mis pagos de Villa de Mayo, Calenchus todavía, ¿no? Escuchemos un poquito, por favor. La calle dice que se vayan. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumba. El plan del gobierno lo que está pretendiendo hacer es que la capital sea una suerte de emboscada. Algo arma quien es para diciembre. Yo le quiero pedir algo a los autoconvocados. No vengan a la capital porque puede ser una emboscada. Ahora, entonces el gobierno va a su entender. Ahora, yo quiero llevar tranquilidad a la sociedad. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia, Néstor Kirchner, para diciembre. Si hay armas, está claro, entonces... ¿Armas a él? Sí. Ahora, yo quiero llevar tranquilidad a la sociedad. No se puede hablar de emboscadas, de armas, y después decir que se lo dice en nombre de un llamado a la tranquilidad y a la serenidad popular. Kirchner, que es el que manda, cuando ustedes vean que él tenga un discurso misericordioso, ¿vieron? Es porque está mandando a aniquilar. ¿Te parece que en esto tenemos que estar todos tranquilos? Nosotros estamos al frente, miren mi tranquilidad. Lo que usted dice no nos tranquiliza en absoluto. No, pero bueno. Me parece que hay que buscar puntos de equilibrio donde la libertad y la crítica se ejerza y donde también se ejerza con responsabilidad. Uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice, aquí no hay libertad de expresión. Está en juego aquí la libertad de expresión. No hay más libertad de prensa, hay libertad de expresión. Hay una ley de restricción de la libertad de expresión. Es una ley anti-libertad de expresión. Esta ley restringe la libertad de expresión. Lo que está en discusión es la libertad de expresión. Yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar. Divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. La organización Reporteros Sin Fronteras difundió en París su informe anual sobre libertad de prensa y ubicó a la Argentina muy bien. Destacó la muy buena calificación de la Argentina y de Uruguay debido al pluralismo y a la democratización del paisaje mediático y a veces al descenso de algunos abusos de autoridad y otros intentos de censura. La organización destaca que la situación argentina y uruguaya está al nivel de la libertad de los países europeos. Immerhin 18 Länder der 27 haben ja schon ratifiziert. Offiziell wird immer wieder beteuert, es gebe keinen Plan B für ein irisches Nein, aber das will in Brüssel so recht. La prepotencia, con el incremento de la crispación y de la violencia social. El país está como loco, el país crispado. En un escenario de confrontación, de crispación, de división de la sociedad. No hay un estado de crispación. Está en crispación permanente. Y coincido con vos de este estado de crispación. Esa imagen, ¿quién la produce? ¿Es el gobierno con su discurso supuestamente crispado? ¿O hay una crispación brutal? Yo lo escuchaba ayer al Rabino Berman y veía un discurso ya no de la crispación, veía un discurso, pero un discurso ofensivo. Las palabras crean realidad. Cuando vos tenés un frente para la victoria, lo único que le hace frente es a lo que venga para ganar. Tenemos que utilizar, cambiar el lenguaje. Hay una juventud que no compra los eslogans, La república que tenemos que celebrar es todavía la que tenemos que refundar, que es mejor que refundirla, porque hablamos todo el tiempo de la economía, que es muy importante, pero sin valores, que no son los valores de la bolsa. Porque nosotros primero hicimos bolsa a los valores, antes de hacer, ¿no?, bolsa a la bolsa de valores. Hay una juventud que no compra los eslogans. Nosotros estamos que los jóvenes no sean como nosotros. Hay una competencia lingüística. ¿Sabes cómo se llama eso? Ricardo Arjona. Le pones una música, es el que más sobresale. Tu reputación son las primeras letras de esa palabra. Son las primeras seis letras de esa palabra. Seis letras. ¡Ah, boludo! ¡Es un genio! Me parece que es todo lo mismo. Puede ser una boludez, puede ser algo interesante. Igual entras en el reality. Hola, gran hermano. Recuerdo como si fuera ayer cuando escuché tu voz por primera vez. Nos avisaste de que iba a haber todos los sábados fiestas temáticas. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. vos, libre como el agua. En todo este tiempo fuiste una mezcla de hermano, padre, amigo, consejero. Eso es lo que te da tu buen título de gran hermano. Mi hermano constante, detrás de la noche, su estrella en es la televisión, con lo que damos a través de la televisión, ¿no? Lo que conspira contra una mejor educación. Ayer Marcelo Tinelli decidió darle un vuelco al programa. Y ayer hizo llorar, ¿eh? ¿Por qué festejó el Día de la Madre? Estén acá, como yo sé lo que les cuesta aparecer en tele. Son mis cuatro amores. Bueno, era un poco así, un popurrí de cositas que pasan para ver lo que es la ley de medios, por qué se oponen a ella. Está bien, es un tema que estuvo muy en boga en los últimos días o meses, diríamos, ¿no? Y en el cual toma más valor todo el laburo que hicieron los compañeros de esta radio y de otras tantas como para que esto pudiera salir. Esperemos que se pueda llevar a cabo lo antes posible, ¿no? Va a haber piedras en el camino, por supuesto que sí. Pero bueno, escuchábamos a Tinelli, escuchábamos a Gran Hermano. ¿Será esa la televisión que nos quieren imponer? Escuchábamos a Cortázar evocando palabras escritos del Che. Escuchábamos a la bronceadita que cada vez está más crazy, ¿no? Está más... más loca, Carrió, ¿no? Que se opone a todo, no, que realmente, yo no sé si es radical, arista, lo que sí estoy seguro que es una tremenda gorila, ¿no? Así algunos se identifican con algún partido político como para darse estatus o quedar bien, cuando en realidad la palabra exacta es gorila. Facho, dicen algunos, tiene distintos sinónimos, ¿no? Así que. Pero nada, un poco como es este programa, traer un poco la memoria de quiénes somos, ¿no? ¿Quién es quién? Felizmente, a veces, la verdad, el raciocinio triunfa. Y bueno, hoy podemos estar, pese a aquellos que dicen que no hay libertad de prensas, escuchábamos a los Tobiasda leyendo un informe de periodistas del mundo, donde, bueno, una estadística que hicieron, ¿no? Que no son para nada kirchneristas, no se lo puede acusar ni de zurdos, ni mucho menos, en el cual Argentina había progresado bastante respecto a la libertad de prensa y a las censuras, ¿no? Así que nombraba también al Uruguay este informe. Así que, bueno, a la realidad me remito, pero también hablábamos esta mañana con un compañero aquí de la radio, cómo se prende todo por lo que dicen los medios, ¿no? Verdades a pie juntillas que parecen, pese que la realidad dice otra cosa, los medios nos meten en la cabeza esas cosas. Pero, insisto, esto se va a ir reviendo porque hubo, hay y habrá mucha gente que labura para que esto sea así. No los aburro más. Tocaba el tema del... Bueno, vamos a escuchar, ahora vamos, antes de eso, perdón, esto de Gran Hermano y que pasaban todas esas cosas, recomiendo a aquellos que puedan y tengan la posibilidad de enganchar al canal Encuentro, está pasando Mundo Alas, ayer me enganché de casualidad a verlo, es una preciosura. Eso es televisión, eso es cultura popular, ¿no? Así que les recomiendo a aquellos que puedan ver Canal Encuentro, Mundo Alas, se ve realmente, bueno, entre otras cosas, de la calidad humana de Gieco y de un montón de gente más. Así que echan invitación, 8:37 minutos, vamos a ir a una tanda, no sin antes decirles, 66 90 50 02, nuestra vía de comunicación, la tanda y después lo escuchamos a cerrar. Gracias. Todo está escondido en la memoria. Transmite Tintinaco, la alternativa de los barrios. Barrios. De 9 a 11 la información está acá. Entonces, mientras no invertamos en educación como corresponde, no vamos a hablar del tema de seguridad. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Esta es la voz de Olimpia Vázquez, mujer campesina de San Carlos La Roncha, México. Tú eres mi pareja, de ahí en adelante. Ya se acabó de que tú eres la esclava. Somos una pareja y tenemos que ser hombre y mujer para tomar decisiones como compañeros. Por eso yo sí les digo a la mujer joven que levante la cabeza muy en alto y que vea su horizonte. El camino hacia la equidad es largo, pero ya se puede encontrar en los ojos y voluntades de mujeres campesinas. Encontrar tu frecuencia. Tratamos de traerle información, música, comentarios, cosas que pasan en nuestro bendito José C. Paz, zonas aledañas en el país y, por qué no, a nivel internacional. Tincunaco. Tincunaco. Un encuentro radial. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de cap de pera, al vigía de Occidente. Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual, y bajan las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo, y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal, y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. Que a los locos conocidos prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. 8 horas 45 minutos de esta hermosa mañana de martes 27 de octubre del año 2009. Aquí estamos, esto es Vamos a Andar por FM Tincunaco, como cada martes y jueves de 8 a 9 de la mañana, precediendo al noticiero nuestro de cada día con la información más completa que brinda la radio. 66 90 50 02, nuestra vía de comunicación. La temperatura cambió, 13 grados 2, o sea, subió casi un grado, y aumentó, bajó también un poquito la humedad, 71%, paso en limpio, 13.2 la temperatura, 71% la humedad, y aquí estamos, esto es Vamos a Andar. Le leo una pequeña nota, espero no aburrirlo, no es muy extensa, pero me parece que está piola, la firma Jorge Mahfud, y dice: decepcionado y orgulloso. Dice, cuenta que me siento decepcionado doblemente. Decepcionado por la exclusión de los uruguayos que están en el exterior, aquellos que nunca dejarán de ser uruguayos y dejan de colaborar con la cultura y la economía de nuestro país, con exclusiones así. José Artigas nunca hubiese tenido derecho al voto por haberse autoexiliado 30 años, ni mencionar a Simón Bolívar y a San Martín, también exiliados, también decepcionados porque esa parece nuestra maldición de sudamericanos. Decepcionado, al igual que el referéndum del 89 por la confirmación de la ley de caducidad, por la aún más triste confirmación de una tradición rioplatense de impunidades. Todo lo que demuestra que nuestro paísito es racionalmente progresista y emocionalmente conservador. Lo que también confirma que falta mucho, mucho. No se duerman sobre el mate. Me enorgullece que los perdedores del juego democrático sean capaces de aceptar sus reglas. Pero esas reglas de ese sistema imperfecto también incluyen la búsqueda del cambio y la reconsideración, la ratificación y la rectificación. El sistema democrático, que es solo una parte de la cultura democrática, también deja de ser lo que es cuando se convierte en un producto de un pensamiento perezoso, de eslóganes y lugares comunes, en un statu quo débil y a veces cobarde, y casi siempre autocomplaciente. Decepcionado y orgulloso, orgulloso por esa casi mitad de uruguayos que quisieron atreverse a otra cosa, y fracasaron, y lo aceptaron con dignidad, porque toda la dignidad es de ellos. Este hombre, Jorge Mahfouz, es escritor uruguayo, y está en la Escuela de Humanidades de Lincoln University. Un poco, digamos, el pensamiento de lo que nos pasó a muchos respecto al referéndum que se hizo en Uruguay. Y bueno, muchos teníamos un dejo de ilusión de que se pudiera revisar en el país hermano las atrocidades que se cometieron, entre ellas las del plan, famoso plan Cóndor, ¿no?, que involucró a los países sudamericanos y que tanto mal nos hizo. Pero bueno, no pudieron callar esas voces, así que respeto para todas las víctimas de ese genocidio que cometieron los militares, no solo los militares, ¿no?, sino los reaccionarios, la derecha recalcitrante del Uruguay para con nuestros hermanos uruguayos, y que también cayeron algunos hermanos argentinos. Así que bueno, el pueblo uruguayo es soberano y supongo que sabrá lo que está haciendo. Eso nada más, un pequeño comentario de este humilde programa, como suele decirse, y estamos tratando de comunicarnos para dar información, sino igual, como insisto, la daremos igual, de forma escueta, pero queríamos sacar al aire a algunos compañeros. Parece que hoy están medio dormilones o no sé qué pasa con las comunicaciones, ¿no? Tenemos el tema de Honduras, que sigue, digamos, ahí quietito, tal cual parece que fue, digamos, planificado. Y es como que se va diluyendo algunas cosas, ya los medios mayoritarios, monopólicos, casi no hablan del tema. Así que no hay demasiada información. La OEA, como todos sabemos, y algunos reclamaron, entre ellos Evo y otros mandatarios, que debiera reformarse el tema de la OEA, ¿no? Así que ahí estamos, en la madre patria, Estados Unidos, continúan con su, digamos, belicosidad, ¿no? Comentan que 3 naves estadounidenses derribadas en operaciones militares, hubo 14 muertos, llueven helicópteros en Afganistán, dice el título. Y dicen que, comenta que se trató de una pérdida de vidas estadounidenses más numerosa en un solo día desde el año 2005. Un helicóptero se estrelló en el oeste del país cuando huía de un tiroteo y otros chocaron durante una misión nocturna. Abdullah plantea el tablero. Qué bien que pronuncio el pakistaní, ¿no, Silvina? Abdullah. Oh, qué tal. Hablando de Abdullah y demás, tenemos a otro que también tiene apellido mucho más acorde a nosotros, ¿no? y sabe hacer música. Así que vamos a escuchar un tema musical de algo bien nuestro. Y yo dije que mi otra vida habré sido santiagueño, porque me gusta bastante la chacarera. Entonces me voy a dar el gusto, y el gusto a algunos compañeros que están escuchando, amigos y favorecedores que están escuchando este programa. Les cuento antes, como siempre, reiterativo, sí, 6690-5002, la vía de comunicación, y vamos a escuchar una linda canción. Espina de la vida. Vamos a andar. Información pura. Bueno, en realidad yo creo que fue un ejemplo de democracia, con una alta participación de los compañeros. Vamos a andar. Santito astán milagroso, inacuan matian. Mailim gente tanta chikun, tukui Argentina manta. Ancha acha atinio hasta sus naciones manta. Señor de Mailin, quichuista. Quichuista no cacanini. Quichuistas ocupi causan. Quichua picanta por él. A tu fiesta provincia picatólica religión pa. Santiago del Estero, pican mi señor de Mailimpa. Un año pues pachamanta, señor de Mailimpa estanca. Manaya chacunapa, cachames mayo pichayanca. Siris mañas traita napa huiguay hacienda ipa. Promesa ita cumplerini na jichacus atadispa. Crejuna feta pecuna sachero y namatianca. Caballu chaquianca chunatis andrua chayanca. Promesa ikist cumplispaca. Cheira natin dueño caita. Maita maita guaira chicos na bailes piris danzaita. Ima bailes pichurinkis, no cayachas paminikis. Alberto Villalba papi, chaypi miris danzas, aminkis. Sipita sumitas kuna, maiman maimanta chayanku. Ama honkaichu maipichus Villalba papim untanku. Carreras cuadreras tian, atinkis tabia pukuita. Suerte ikipipuris paga, koskata pagana kuita. Mata Buenos Aires, viernes, man, domingo, cama. Latinón se man, callaris, copadísimo, bombama. Nata submoso, tuvacun, hasta su maja, guairampi. Mana y mapas, chusa y mío, chata González, catampi. Santo señor del Mailinta, Alberto Villalvadora, Chacampo santiagueño, picunan canatus amora. Tu cuya chaychis nacachis que a Villalvadoras canta, Chacampo santiagueño, pico iglesia tafruapus canta. Están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no dejan vivir libre como el viento. La escuchábamos recién ¿cómo se llama? A Don Sisto Palavecino, que bueno, un poco me recordaba mi operadora en el día de hoy, mi amiga, que ya falleció, sí, bueno, pero que dejó la música y queríamos hacer un poco así que, nada, homenaje, nada, pero pasar algo nuestro, ¿no? Hace un rato en el informe que pasábamos, que bueno, dicho sea paso, nobleza obliga. Fue rescatado el programa 678 y veíamos como las noticias repercutían en el mundo, ¿no? Respecto a cómo se mueven los multimedios en Argentina, ¿no? Que lo dejaban en evidencia hasta en esos países, hablaban en alemán, no les traduzco lo que decían, pero bueno, y tampoco puedo traducir lo que decía Don Sixto, pero bueno, alemán, quechua es, sí, quechua, desconozco. Lo que hablando de alemán, viene Racing se salva, porque viene el Lothar Matthäus, ¿no? Y qué sé yo, no deja de ser algo pintoresco para el fútbol nuestro tan alicaído, y va a dirigir Racing, estaría llegando mañana este hombre, una de las, no sale demasiado caro, ¿eh? Respecto a lo que cobran algunos técnicos, y lo que sí el hombre había puesto como condición de que le consiguieran laburo de modelo a la novia de él. Y bueno, aquí hubo una movida, parece que Tete Custaró es de la academia, así que ya le consiguieron laburo, así que parece que están bastante desesperados por traer a Lothar Matthäus, que dicho sea de paso, dicen que no habla ni una palabra de quechua, ni de castellano, ni de castellano tampoco, menos. Así que, bueno, pero el hombre se la rebuscará, aparentemente tiene un poco de experiencia para, digamos, dirigir un club de la jerarquía del Racing Club de Avellaneda, ¿no? Hoy hay un partido, hablando de fútbol, juegan Newell y Racing y Atlético Tucumán y Vélez. Uno es a las 17 horas, el de Newell's y Racing. Recordemos que Newell está en la punta. Y Atlético Tucumán y Vélez, que Vélez viene segundo con un pelotón atrás, entre los que está el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que dejamos escapar un resultado el otro día importante. Al respecto, hay una opinión de Marcelo Tinelli, es responsable del departamento marketing de San Lorenzo de Almagro, y confesó haber sentido un cachito de vergüenza por la pelea entre el uruguayo Pablo Pintos y su compañero Renato Civelli al término del primer tiempo del partido ante Colón. Primero me sorprendió la actitud de Civelli, que lo agarró del cuello y le metió la cabeza para adelante a Pintos. Me sorprende de un jugador profesional con su trayectoria. Y después me sorprendió la reacción de Pintos también. Son cosas que pueden pasar en un momento de calentura, pero esto me sorprendió por el momento, por todo. La comisión directiva va a evaluar si hay alguna sanción económica para ellos. A mi juicio, como sanlorencista, debiera haberlo, ¿no? Porque realmente dejar a un nombre menos a San Lorenzo en un momento difícil, realmente profesionales, no son, están ganando la guita, no pueden tomar esa actitud, ¿no? Así que bueno, más o menos sería eso. Me olvidé la vez pasada de que me piden cada tanto que pase la quinela, así que bueno, la quinela oficial, por supuesto, ¿no? Que no está auspiciada por nadie, sino por el programa. Les cuento que en la primera de ayer salió el 71, después en la matutina salió el 33, en la nacional estoy diciendo, en la vespertina el 91, en la nocturna el 57, en la de la madrugada. Ah, no, no hay más, porque hay quien era cualquier cantidad. Así que, insisto, anoche en la nocturna de la Nacional salió el 657 y en la bonaerense nocturna el 527. El 27. Recibimos recién un mensaje de texto de Nora, le agradecemos muchísimo, siempre nos está escuchando, no solo a mi programa, sino a la radio. Andaba un poco así cansada, decaídita, pobre, de tanto laburo y bueno, y tantas cosas que pasan, ¿no? Recién hacía una locución a lo que pasaba en Uruguay, bueno, eso a veces un poco a todos nos bajonea un poquito, pero qué sé yo, son cosas que pasan y hay un montón de otras cosas buenas que van un poco inyectándonos de pequeñas vitaminitas como para seguir luchando. Ella es una mujer joven que está acostumbrada a luchar, así que arriba tomando mate, comiendo algún bizcochito dietético y escuchando el programa. Toda la onda para vos, Nora, gracias por escucharnos. Y ya casi nos estamos yendo, no sin antes dedicarte el tema para que te dé un poquito de boom para arriba, ¿sí? Vamos a escuchar el temita. No lo conoce a Juan el flaco, que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón. Y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan el flaco, que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precise el jornal. Y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan el flaco, que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Cinco minutos, nos estamos yendo ya. Quería tirar dos informaciones antes de finalizar este programa del día de la fecha. Dos buenas noticias para no hacer como hacen otros medios, todas pálidas. Se trata de un plan de 180 pesos por hijo, comenta en la página 8, página 12, dice, página 6, perdón. El oficialismo tendrá listo un proyecto de asignaciones esta semana. Lo anunció la diputada oficialista Juliana Di Tullio en un debate. Adelantó que abarcará a los trabajadores informales y desocupados y para quienes cobran el plan Jefes. Se cobrará con una tarjeta del Banco Nación, insisto. lo van a cobrar los trabajadores informales, desocupados y los que cobran el plan jefes. Son 180 mangos por hijo. Era algo que la CTA y otros sectores, ya la operadora está queriendo encargar de mellizos para cobrar 360 mangos, más lo que se cobra por nacimiento. Silvina, viene bien. Y dice que se cobrará con una tarjeta del Banco Nación, lo que hará, digamos, más fácil, más cristalino, más elocuente el cobro de esta asignación. Me parece una muy buena noticia porque muchos compañeros desde hace tiempo, insisto, desde la CTA y otros sectores, vienen luchando. Y la última, me comenta el compañero Beto López Camelo, que hoy a las 17:30 horas en Muñoz y Roca, en San Miguel, van a pasar un documental sobre Bolivia, un documental que armaron con otro grupo de compañeros, entre los que creo también está Fabián Domínguez y otros compañeros más. ¿Perdón? ¿Ahora es cuándo? Ah, ahora es cuándo, así se llama, me acota acá mi compañera. Y bueno, también se disculpa porque lo estuve llamando para sacarlo al aire, que nos comentara un poquito más, es que está dando clase, él es profesor de historia, así que en este momento, claro, ¿cómo me voy a atender si está dando clase a los alumnos? Así que insisto, 17:30 horas, Muñoz y Roca en San Miguel, van a pasar un documental sobre Bolivia. Esperemos poder estar allí. Esa fue la última información para este boletín. 13 grados 2, nos vamos yendo, y 71% la humedad. Mi nombre es Rubén Becerra, soy hincha de San Lorenzo, soy abuelo de Malena Sol Becerra y de Felipe Rubén Becerra, alias el Malevo, que el sábado estuvo cumpliendo un añito ya, ya es todo un hombrecito, así que sigue la dinastía de Rubén Becerra. Así que un beso para ambos, que son la luz de mis ojos, para todos los que me quieren poco, mucho o casi nada, y inmenso placer de estar juntos, como digo siempre. No nos olvidemos de lo que está pasando en Honduras, entre otras cosas, y no nos olvidemos de Jorge Julio López. Será hasta pasado mañana jueves, si Dios quiere. Bajen las armas.